Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A todos nuestros oyentes, los saludamos y las saludamos, dándoles la bienvenida a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre, con el agradecimiento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta emisora, en especial del noticiero Cultura al Día, que comienza desde ya. En la consola de los sonidos se encuentra el señor Luis Eloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. El dignatario venezolano Nicolás Maduro propone ley para fijar porcentajes de ganancia en actividades económicas. Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que la ley habilitante debe aprobarse esta semana. Ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, invitó a disfrutar de la cuarta Feria del Libro Universitario 2013. Cultura. Hoy en Carora, Mincultura celebrará los 90 años del maestro Alirio Díaz. En el Museo del Teclado, todas y todos los venezolanos pueden aprender a tocar piano. Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial propone fortalecer la salvaguarda del patrimonio. Niños, niñas y adolescentes se acercarán a nuestros pueblos originarios con el viaje de Tucuy. A sus 232 años, Andrés Bello sigue siendo ejemplo en redacción y ortografía. Regionales. Cuarto Festival Internacional de Música Sonamos Latinoamérica Venezuela 2013 tendrá sabor a costa. Cuarto Encuentro del Arte en Pequeño Formato 2014 dice presente en el estado Yaracuy. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Roger Guedes, Gladys Rondón y Gabriela Blanco, representantes de la Fundación Saber Cultural Venezuela. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, afirmó que una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional la ley habilitante, el Ejecutivo Nacional creará una ley para fijar los porcentajes básicos de ganancias en todas las actividades económicas. Así lo aseguró este lunes en horas de la noche durante la reunión del Consejo de Ministros desde Miraflores, al tiempo que garantizó al pueblo medidas para luchar contra la guerra económica. Apenas aprueben la ley habilitante, voy a sacar una ley de manera inmediata para fijar los porcentajes básicos de ganancia en todas las actividades económicas de la República. Para acabar de tajo y de raíz. Para establecer de manera estructural los mecanismos del funcionamiento de la economía en lo que tiene que ver con fijación de precios en todas las cadenas productivas, en toda la logística distributiva o que distribuye y en toda la cadena de comercialización. De todos los servicios, bienes, productos, todos tienen que tener unas reglas que cumplir. Este anuncio forma parte del esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional luego de las crecientes denuncias con relación al sobreprecio en productos adquiridos con dólar oficial. Por otra parte, el mandatario nacional afirmó que se crearán medidas especiales mediante el Tribunal Supremo de Justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre los especuladores. Continuando con más informaciones concernientes a la guerra económica que la derecha mantenía sobre el pueblo venezolano, tenemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, informó que esta semana el Parlamento venezolano aprobará la ley habilitante solicitada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. La información la dio a conocer durante una reunión del Consejo de Ministros con el primer mandatario nacional, en vista de la agresiva guerra económica que ha emprendido los sectores de la derecha. Yo quiero, presidente, que usted sepa pues que la habilitante debe aprobarse esta semana, Dios mediante. Y nosotros debemos estar entregándole a usted aquí, junto al pueblo, el pueblo legislador, el pueblo de a pie, ese pueblo que estamos defendiendo todos nosotros, todos, estamos defendiéndolo. Con usted al frente, debemos venir a entregarle la ley habilitante, los poderes habilitantes para que definitivamente se comience a legislar, que era el temor que tenía la derecha venezolana. ¿Por qué? Porque esto es un plan, esto no es nada aislado. Estamos en presencia de un paro sin bajar la Santa María, igual al 2002, en las mismas fechas, porque parece que odian la Navidad. Durante su derecho de palabra, Cabello afirmó que desde la Asamblea Nacional todos los diputados patriotas estarán acompañando al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano en esta lucha. Son las 12:06 minutos. El ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, en su acostumbrado programa en la Bodega Cultural, transmitido por esta señal, exhortó a los estudiantes a disfrutar de la cuarta Feria del Libro Universitario por la Paz y la Vida, que se realizará en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, del 14 al 17 de noviembre. Vamos a estar encontrándonos alrededor del libro universitario, que es uno de los espacios editoriales más vigorosos del país, expresó Calzadilla. Tenemos despliegue de una fiesta, una fiesta que es de la cultura, que es del pensamiento, es de la ciencia, es de la universidad. La universidad es el lugar, uno de los lugares del libro, uno de los lugares donde de los poderíos del pensamiento están las universidades. El día jueves arranca la Feria Universitaria del Libro. Es la cuarta feria que hacemos ya. Vamos a hacerla en los espacios abiertos de la UNEARTE, ahí en la estación Bellas Artes de nuestro país. Así que los invitamos a todos a que se sume. Va a haber una programación intensa, 4 días de fiesta, en medio del despliegue, ¿verdad?, que tenemos, dando la batalla contra los parásitos, ¿verdad?, de la patria, y la batalla, ¿verdad?, por la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Lo invitamos absolutamente a todos los estudiantes, profesores, investigadores y a nuestro pueblo a que se encuentre. Es un espacio maravilloso. El ministro señaló que serán 4 días de una bonita feria en los cuales los universitarios tendrán la oportunidad de adquirir sus textos. En este encuentro educativo y cultural se rendirá homenaje al escritor, político, pensador y profesor universitario Salvador Lama. La feria contará con 62 puestos, así como exposiciones, cineforos, obras teatrales y eventos musicales. Entre los principales atractivos de la feria destacan una exposición biográfica en honor a Salvador Plaza, una cita con Cátedra del Humor, que estará a cargo de los escritores venezolanos Luis Brito García, Roberto Hernández Montoya, Roberto Malaver y Carola Chávez, además de un taller para la realización de libros digitales. Cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura celebrará el día de hoy los 90 años de vida del guitarrista venezolano Alirio Díaz. Así lo dio a conocer el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, a través de un contacto telefónico al programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Asegura Viloria que el maestro Díaz ha sido portador permanente de la música venezolana. La dio a conocer en todo el mundo. El maestro Alirio Díaz ha sido una personalidad que ha tocado, digamos, el corazón de los venezolanos durante una gran cantidad de tiempo, ¿no? 90 años, son 70, no sé exactamente, entre 70 y 80 años de actividad musical que tiene el maestro Alirio Díaz, y que ha tocado a todas las generaciones de guitarristas y de músicos que han pasado por nuestra tierra durante todo este tiempo, ¿no? Cabe destacar que desde el pasado sábado 9 de noviembre en Carora, estado Lara, inició el 17º concurso internacional de guitarra Alirio Díaz, espacio donde participan artistas de Ghana, Bolivia, Chile, México, Canadá y Venezuela. 12:10 minutos. Aprender a tocar piano, un instrumento magnífico, es lo que ofrece la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, a través del Museo del Teclado. Con el taller de piano, adultos, niños, niñas y adolescentes pueden aprender durante 9 meses de manera gratuita a tocar este instrumento. Así lo dio a conocer Alma Manjarres, directora del Museo del Teclado. Particularmente las actividades didácticas incluyen un taller de guitarra, un taller de composición pianística y un taller de piano de música latina. Este taller de piano empezó en el mes de febrero, está por culminar a finales del mes de noviembre e incluye distintos módulos de aprendizaje donde los alumnos pueden empezar desde cero o también pueden incorporarse personas que tengan conocimiento y ampliarlos acá en el taller. Están invitados, es totalmente gratuito, los días martes y viernes de 2 a 6 de la tarde. Dios mediante, el próximo año continuaremos, sin embargo, las personas interesadas pudieran acercarse acá, dejar sus datos para ir haciendo un listado de personas en espera y, bueno, darles prioridad a las personas que ya estén pendientes, pues, de incorporarse al evento. El sitio en internet www.fundarte.gov.be y el Twitter @fundarte son los entes difusores de la variada programación didáctica del Museo del Teclado. Visítalos y síguelos para que disfrutes de sus diversas actividades culturales dirigidas a todas las comunidades y al público en general. Fortalecer la salvaguarda del patrimonio nuestro americano es la propuesta del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien representa a nuestro país en el octavo coloquio internacional sobre el patrimonio cultural inmaterial que se realiza en la ciudad de Cusco, Perú. Este octavo foro contó con la participación del presidente del Consejo de Administración del CRESPIAL, Benito Iradi, representante del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, la presidenta del Comité Ejecutivo del CRESPIAL, Celia Corsino, de IPFAN, de Brasil, además de representantes de Colombia. En el ciclo de conversaciones que se realizaron reflexiones sobre las experiencias de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y en los 14 estados miembros del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, CRESPIAL, además de los planes, políticas y programas que se implementaron en relación al tema. Son las 12:13 minutos. El Centro Nacional de Teatro y el Grupo de Teatro Kayak, perteneciente a la nueva generación del teatro venezolano, se unen en una coproducción para ofrecer a los niños, niñas y adolescentes una obra de teatro relacionada con el valor de nuestras raíces ancestrales y la madre naturaleza. Así nos lo comenta Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Bueno, El Viaje de Tucuy es la coproducción número 2 del Distrito Capital, que es con el grupo, la agrupación Kayak, el Centro Nacional de Teatro. Es una aventura que tiene como base varios cuentos, unas versiones acerca de unos cuentos indígenas, que, bueno, que hablan acerca de la libertad, la importancia de cuidar la naturaleza, de los valores. Es un espectáculo además que está lleno de color, inclusive hasta arte circense hay dentro de la obra, y que, bueno, que va a estar en esta primera temporada, va a estar en el Teatro La Colmenita, viernes, sábado y domingo a las 3 de la tarde, con la entrada completamente gratis. Con este montaje, el Centro Nacional de Teatro se compromete una vez más con la familia, exaltando valores como la identidad nacional y suramericana, el respeto por la naturaleza, la amistad y la igualdad. La Casa de las Letras Andrés Bello, en el marco del 232 aniversario del natalicio de este ilustre maestro, está impartiendo el taller de redacción y ortografía gratuitamente en sus instalaciones. Laura Carías, facilitadora del taller, nos comenta la información respecto al taller. Estoy dando un taller ahorita en la Casa de Bello sobre redacción y ortografía. Tuvo muchísima demanda, hubo que cerrar cupo rápidamente porque muchísima gente se interesó por asistir, y efectivamente empezamos hace ya una semana. Esta es la segunda clase. Ha habido muchísima participación, los muchachos han estado muy interesados, y bueno, lo que sí sucede es que este taller es corto porque se hizo por el mes de Bello, pero próximamente sí se van a abrir unos un poquito más largos que van a durar 2 meses, y bueno, se piensa para que sean más completos y para que la gente tenga más tiempo para hacer ejercicios y aprender más. Las personas que deseen inscribirse para el próximo taller, que inicia el 28 de noviembre, pueden dirigirse a la Casa de las Letras, ubicada justo al lado del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 12:16 minutos. Regionales. Nuevamente se abre un espacio en el que cultores y cultoras de las músicas latinoamericanas se reúnen para darle vida a la cuarta edición del Festival Internacional de Música Sonamos Latinoamérica-Venezuela 2013. El evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura toca la costa venezolana para ejecutar un encuentro de saberes, informó el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, durante el programa La Bodega Cultural, transmitida por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. El Festival Sonamos Latinoamérica, que comienza esta semana. Esta semana está Matías Marcipar, de Argentina, Bahamón, el ciclista colombiano que nos visita, y el dúo Colón Sayas, de Puerto Rico, con el cuatro puertorriqueño, ¿no? Tenemos esta semana el Festival Sonamos Latinoamérica, que estará el miércoles en el Estado Vargas. La actividad está totalmente abierta al público en general y tendrá como escenario la sede de la agrupación Voces Risueñas de Carayaca en el Estado Vargas, comenzando la jornada a las 9 de la mañana para culminar con un concierto a las 2 de la tarde del día miércoles 13 de noviembre. El Gabinete de Cultura del Estado Yaracuy y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes invita a todos los artistas larenses y yaracuyanos residenciados o no en ese o en esos estados a participar en el cuarto encuentro del arte en pequeño formato en homenaje al artista plástico Leonardo Tesara. Es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenos mediodías a todas y todos. Quiero saludar desde aquí, desde la sede de Petróleos de Venezuela, nuestra PDVSA soberana, nuestra nueva PDVSA patria, a toda Venezuela que nos escuchan y nos ven por la cadena nacional de radio y televisión, que es convocado para este evento tan importante. Hoy aquí, martes 12 de noviembre, en el marco de la gran ofensiva económica que hemos disparado para defender la economía de nuestra patria y proteger a nuestro pueblo. Quiero saludar en este seminario internacional que hemos convocado expertos del mundo, empresas, socios y socias de nuestro país, en la faja petrolífera del Orinoco, Seminario Internacional de la Faja o sobre la Faja Petrolífera del Orinoco. Como decía precisamente nuestro vicepresidente de Economía, querido compañero, hermano de lucha, Rafael Ramírez Carreño, bueno, para la revolución bolivariana, para nuestro país, es muy importante mantener la reflexión, el estudio, el intercambio científico permanente, de manera horizontal, con todos los centros y fuentes de estudio, investigación, que producen conocimiento, que tienen la visión geopolítica mundial, y que en un debate entre iguales podemos compartir la visión sobre el futuro energético del mundo y el papel vital de la faja petrolífera del Orinoco para la estabilidad energética de nuestra América y del mundo. Es muy importante la convocatoria de eventos de estas características. Aquí se encuentra, como bien dijera nuestro querido compañero vicepresidente de Economía y Finanzas, Rafael Ramírez Carreño, la Junta Directiva de PDVSA, a la cual le extiendo un abrazo a cada uno de estos compañeros de batalla, de trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes de nuestra nueva PDVSA presentes aquí y que están en este momento en las áreas de trabajo. Les envío un saludo amoroso, muy afectuoso, un saludo de compromiso, como se los expresé en la puerta de esta sede central de nuestra PDVSA y aquí en los pasillos interiores cuando me encontré con los trabajadores de PDVSA. Un gran abrazo a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores. Igualmente, ministros, compañeros ministros, ministras, empresarios venezolanos que quieren trabajar, producir, construir, a través de ustedes, empresarios vinculados y vinculados a las áreas de trabajo energético, en este caso petrolero, los invito a que invirtamos en Venezuela. Si usted tiene capital ahorrado en el exterior, tráigaselo para Venezuela, que le garantizo su inversión en la faja petrolífera del Orinoco y en todas las áreas del desarrollo vinculado a la energía en Venezuela. Quien quiera trabajar, empresario venezolano, venga a trabajar, venga a hacerlo de manera honesta. En todo caso, somos de esta tierra, ¿verdad? Aquí están los huesos de los bisabuelos y nuestros abuelos. Aquí quedarán nuestros huesos algún día. Y aquí dejaremos patria, como nos dejó el comandante Hugo Chávez. Patria de verdad, patria viva, patria digna, patria de pie. Al que tenga un poco de conciencia nada más del sentido del momento histórico y al que pueda sentir el concepto de patria querida en su alma, yo lo llamo. Quizás pudiéramos tener diferencia, nosotros somos socialistas, socialistas militantes de la causa humana, de la causa de Cristo, de la causa de Chávez. Pero en el concepto de patria querida nos juntamos y nos encontramos para engrandecer la patria, para desarrollar sus fuerzas productivas, para disparar el desarrollo del país potencia que soñó nuestro comandante Chávez y que nos dejó como orden, como pensamiento, como legado, como doctrina, como realidad. Las bases del país potencia, como lo vamos a ver ahora en estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes en la instalación de este seminario internacional sobre la faja petrolífera del Orinoco. Así que en el concepto de patria querida, yo convoco a toda Venezuela, a toda la Venezuela decente, a que venga a trabajar, a construir, a hacer, a echar las bases del futuro. Igualmente, quiero saludar también de manera especial también. Tenemos presentes aquí a representantes de 18 empresas internacionales que junto a Venezuela hemos hecho empresas mixtas y tenemos diversos proyectos de inversión en la faja petrolífera del Orinoco. Hay que ver 18 empresas, el mundo entero, pues, un país independiente que ha recobrado su soberanía y su dignidad como Venezuela, se sienta a trabajar y convoca al trabajo, al capital internacional, en términos de respeto productivo, para llamarlo de alguna manera, en la posibilidad de que estas inversiones, bueno, redunden en desarrollo para Venezuela y en ganancias también, de acuerdo a la ley, para estas empresas que invierten, y en estabilidad energética para los países de estas empresas que invierten en Venezuela. Quiero saludarlos a los presentes. Aquí se encuentran con nosotros la empresa Belorusnaftsanet de Bielorrusia, Oil Indian Limited, que está en Petrocarabobo, CNPC, que está en Petrurica, Repsol, Total, ONGC, Indio Venezolana también, la Eni de Italia, Inpex, Mitsubishi, Statoil, Rosneft, Chevron, Suelo Petrol, Petrovietnam, Gazprom de Rusia, Cupec de Cuba, Indian Oil India, Petrobras, 18 empresas de diversos países, desde Rusia hasta los Estados Unidos, Brasil, India, China, Cuba, Bielorrusia. Aquí está el mundo en la faja. Quiero expresar nuestro saludo afectuoso a los directivos de estas empresas que están aquí participando como ponentes de este seminario internacional sobre la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, compatriotas, ustedes saben que nuestra patria en los últimos 20 años ha recorrido un proceso intenso de batallas, de transformaciones. Venimos de un final del siglo XX lleno de convulsiones políticas, sociales, económicas, con gran impacto nacional, regional y mundial. Un final del siglo XX que, sin lugar a dudas, marcó a la generación de hombres y mujeres que hoy estamos al frente de la patria. Un final del siglo XX que fue dibujando y conformando el conjunto de fuerzas que al final irrumpieron en el escenario nacional como fuerzas decisivas para la transformación y decisivas para el resto del siglo XXI venezolano. Que nadie se llame a engaño, ni aquí ni en el mundo, que se puede prescindir del chavismo para lo que es la conducción de Venezuela en el siglo XXI. Que nadie se llame a engaño. El chavismo será la fuerza fundamental para conducir la patria todo el siglo XXI. Y yo digo esto porque es importante ir a las fuentes que pueden explicar la tremenda transformación de lo que fue Venezuela. Nosotros que estamos aquí, veo bastantes canas en las líneas que nos acompañan aquí. Quiere decir que quienes estamos aquí hemos podido vivir intensamente ese final del siglo XX, ¿verdad? Y podemos compartir reflexiones sobre lo que vivimos y cómo nuestra Venezuela fue buscando un camino y consiguió su camino, el camino de hacer revolución, de recuperar la independencia, de recuperar la dignidad, de soñar con corazón y cabeza propia, de buscar en nuestras raíces la fuente primigenia inspiradora para un proyecto de reconducción y reconstrucción nacional. Podemos nosotros, que hemos sido testigos, actores y protagonistas de estos procesos, sacar hoy conclusiones tempranas que nos señalen el camino para poder entender este gran proyecto nacional y mundial de desarrollo energético soberano de la faja petrolífera del Orinoco. ¿De dónde venimos? Solamente entrar a este local, a este edificio, nos trae grandes recuerdos de batallas, ¿verdad?, que vivimos. ¿Quién podía pensar hace 14 años? Es más, ¿quién podía pensar hace 12 años, 11 años, que la vieja élite meritócrata que veía al pueblo desde sus cumbres, que despreciaba nuestro país, podía ser sustituida toda, enteramente toda, por la fuerza productiva de la clase obrera y los trabajadores petroleros para recuperar la industria nacional. ¿Quién podía pensar eso hace 15, 14 años? Cuando PDVSA era conducida por una élite que vivía más afuera que adentro, que pensaba más en sus intereses personales y que acumularon riquezas inauditables. Inauditables. Toda la cúpula de los grupos petroleros, empezando por uno de apellido muy conocido, Justi y compañía, todos representaban intereses antinacionales, todos representaban a una élite que despreciaba a nuestro país, todos representaron a una élite que se creyeron ellos dueños de la riqueza petrolera, todos representaban un proyecto antinacional que logró inclusive un crimen de carácter histórico con la faja petrolífera de Orinoco, que fue con conocimiento científico de causa tergiversar el carácter de esa faja y preparar su entrega a precios de gallina flaca cuando era la mayor potencia que tenía nuestra patria. Son elementos que hay que estudiar. ¿Qué éramos? ¿Cómo se calificaba? ¿Cómo se trataba este proyecto en el pasado reciente de hace 11, 12, 14 años cuando llegó nuestro comandante Hugo Chávez a recuperar la patria? Son elementos para la reflexión, porque cuando uno entra a esta edificación de PDVSA no puede jamás, creo, nuestra generación no podrá jamás olvidar aquellos días donde una élite pretendió rendir a nuestro pueblo por hambre. Una élite llegó al crimen de sabotear toda la industria petrolera, de dejar a un pueblo sin sus energéticos fundamentales, solo por el capricho de derrocar al comandante Chávez y de imponer un modelo económico en el país. Nuestra generación jamás podrá olvidar eso. Prohibido olvidar, queridos compatriotas. Alerta, memoria, alerta sobre la verdad histórica de Venezuela. Que al final, al final, de manera cíclica, vuelve a encontrarse en los caminos, aunque en nuevas situaciones, cada cierto tiempo. Si no reflexiona en el momento histórico que estamos viviendo. Con métodos distintos se pretende lo mismo. Es importante entonces revisar de dónde venimos, cómo se conformó el pensamiento petrolero del siglo XXI de la Venezuela soberana. Cómo se pudo hilvanar y se rescató en eventos sucesivos el pensamiento soberano que tuvo sus fundadores en Salvador de la Plaza, que tuvo sus grandes fundadores en Ángel Márquez, que tuvo sus grandes fundadores en un venezolano eminente del siglo XX y del siglo XXI, Alí Rodríguez Araque, entre otros hombres que le dieron forma al pensamiento soberano petrolero del siglo XXI venezolano. Y otros tantos compatriotas que aportaron sus vivencias, sus tesis, sus teorías, sus propuestas. Mario Briceño Iragorri, por ejemplo, cuando nos decía, veníamos leyendo, por allá por el año 1951, este gran trujillano nos decía: me duele que por carencia de un recto y provechoso sentido histórico de la venezolanidad hubiéramos preferentemente utilizado los recursos petroleros para satisfacer nuestros bajos instintos orgiásticos antes que dedicarlos a asegurar la permanencia fecunda de lo venezolano y ello después de haber olvidado ciertos compromisos con la nación para mirar solo la zona de los intereses personales. Sin conciencia histórica, no hay sensibilidad para distinguir lo que atente contra los intereses colectivos. 1951, Mario Briceño Irigoyen, mensaje sin destino. Venezuela estuvo buscando su camino, que le fue negado desde 1830, cuando hubo la traición a Bolívar, le fue negado su propio camino a Venezuela. La Cuarta República, compatriota, de la cual tanto hablara y nos formara el comandante Chávez, no fue solo su último periodo llamado el puntofijismo. La Cuarta República empezó con la traición a Bolívar en 1830. Fue la República antibolivariana en el siglo XIX. La Cuarta República que vivimos fue la República negadora de los derechos de los trabajadores del campo, que quebró, humilló al campesino venezolano y empezó con el gobierno de Paz y la traición a Bolívar, con la división de Colombia, la grande, Colombia, la de Bolívar. La Cuarta República del siglo XX fue la República rentística, la República petrolera, la república donde surgió la burguesía parasitaria rentística que hoy conocemos. Siglo XIX, siglo XX, Venezuela siempre estuvo buscando su camino. Nuestro pueblo jamás dejó de luchar. ¿Cuántas generaciones de hombres y mujeres se enfrentaron a todas las modalidades de dominación que impuso la oligarquía terrateniente en Venezuela en el siglo XIX? ¿Cuántas generaciones de venezolanos decentes, honestos, patriotas, se enfrentaron a todas las formas de dominación que impuso la oligarquía y la burguesía parasitaria petrolera surgida al calor del siglo XX venezolano? Son reflexiones históricas que obligatoriamente tienen que convertirse en el marco referencial para entender en este seminario internacional sobre la faja petrolífera del Orinoco, el camino que tuvimos que recorrer para llegar hoy en Venezuela a hablar de faja petrolífera del Orinoco. El solo hecho del concepto de faja petrolífera es un cambio paradigmático total del concepto que nos impuso a finales del siglo XX la meritocracia antinacional, antipatria y corrupta, profundamente corrupta, a Petróleos de Venezuela y a todos los venezolanos. Eso es un primer elemento que yo quisiera aportar. La necesidad de buscar en las hondas raíces de la larga lucha histórica del siglo XIX y el siglo XX venezolano los conceptos que permitieron el recobro de la independencia, que pudiéramos llegar a este punto de plena soberanía petrolera. Nuestro comandante Chávez, sin lugar a dudas, fue el articulador del nuevo pensamiento revolucionario, del nuevo bolivarianismo del siglo XXI. Por eso es que si alguien pregunta, ¿qué es Chávez? Si alguno de nuestros invitados internacionales que llegan a Venezuela con tanto interés por todos los procesos que vivimos aquí, ¿verdad?, que los motiva tanto venir a Venezuela, quien viene a Venezuela no se aburre, porque Venezuela está llena de eventos y acontecimientos transformadores día tras día, porque estamos viviendo una revolución, revolución, revolución y más revolución, popular y democrática. Y decía que si alguien se preguntara qué es Chávez en nuestra historia, si alguien se preguntara qué es ese fenómeno sociocultural, político, ideológico, doctrinarios, paradigmáticos, filosóficos del chavismo, nosotros pudiéramos decir con entera propiedad, habiendo vivido al lado de este gigante y habiendo conocido su alma y habiendo interpretado su alma y su pensamiento, el chavismo es el nuevo bolivarianismo del siglo XXI venezolano y latinoamericano. Chávez fue el resucitador de Bolívar, lo convirtió en idea viva, en pueblo vivo, convocó al pueblo para convertirse en Bolívar de todos los días. Yo quisiera solamente, de manera modesta, aportar algunos elementos necesarios para entender el bolivarianismo del siglo XXI. Y para darle fuerza a la idea del Chávez articulador de la idea patria de 2 siglos, por lo menos, de 3 siglos. Chávez es el gran articulador de la idea patria, el que logra cohesionar lo que decía Mario Briceño Iragorri, la venezolanidad, la nueva venezolanidad del siglo XXI. Solo Chávez lo logra. Y la gran tarea que yo tengo es mantener esa nueva venezolanidad viva, consolidarla, ampliarle los horizontes, llevarla hacia el socialismo, en paz, con estabilidad, pero en revolución. Que nadie piense que va a ser de otra forma, en revolución con el pueblo. Me está informando el edecán de guardia que en este momento acaba de llegar a Venezuela el presidente Pepe Mujica de la República Oriental del Uruguay, al cual le doy la bienvenida más cálida a este hermano, que más que hermano es un maestro de todos. Ahora voy a reunirme con él y, bueno, a seguir profundizando las relaciones con el Uruguay. Así que, compatriota, es importante conocer algunos documentos fundacionales de la doctrina del nuevo bolivarianismo del siglo XXI. Un libro fundamental que estamos distribuyendo y que debemos estudiar, porque es un momento fecundo de el mayor Hugo Chávez, del teniente coronel recién ascendido Hugo Chávez, del comandante, del patriota, del líder militar bolivariano que supo recoger con autenticidad y profundidad el ser venezolano, más allá de las tesis en boga del neoliberalismo a finales de la década del 80 y principios del 90. Este libro lo escribió el comandante Chávez mientras hacía su tesis de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Y lo escribió al calor de las ideas que se debatían en el momento, pero no se quedó en el momento coyuntural. Supo ver al futuro y, quizás sin saberlo, aunque el comandante Chávez tuvo mucha conciencia del peso y del paso y del papel que le tocaba jugar en cada circunstancia de los momentos de su vida, el comandante Chávez, quizás sin saberlo en el momento, por su humildad, yo creo que una de las cosas más grandes de Chávez, la más grande de todas, es la profunda humildad con que asumía su propia grandeza. Creo que nunca tuvo plena conciencia de lo grande que fue en vida. Creo que nosotros sí debemos tener plena conciencia de lo grande que fue en vida y de lo grande que nos dejó. No debemos perder la visión jamás. No debemos dejar que se confunda por la intriga, la maldad y la perversidad de sus enemigos históricos el papel que cumplió. Quizás no tuvo conciencia de que aquí estaba echando las bases de un proyecto de regeneración de toda nuestra Venezuela. En este documento, aunque no habla expresamente de la doctrina petrolera nacional, sí habla de elementos fundamentales de la refundación de la República. Habla de conceptos esenciales de la construcción de una nueva ideología nacional con tres raíces venezolanas: Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Ya eso es un cambio paradigmático para cualquier proyecto que se plantee hacer revolución. Tomar la espiritualidad, la base ideológica, la base firme histórica, el ejemplo de estas tres raíces y convertirla de manera magistral en inspiración de ideas, de doctrina, de principios, de objetivos. Igualmente, el comandante Chávez define por primera vez, que se sepa, ¿verdad? Mayor general Barrientos era un teniente en esta época, capitán, ahora es mayor general de la República, el ministro de la Presidencia, compañero Wilmer Barrientos, capitán del 4 de febrero. Capitán patriota del 4 de febrero del movimiento bolivariano revolucionario 200, la juventud militar revolucionaria de la década de los 80 y 90. Por primera vez, el comandante Chávez o alguien logra hilvanar la necesidad de un proyecto nacional. Venezuela estaba partida en pedazos, no había proyecto nacional. Sencillamente, los factores que manejaban riquezas en el país, y PDVSA era la fundamental, sencillamente respondían a proyectos foráneos, respondían a intereses foráneos. Jamás se pensó en una PDVSA en la última fase de la Cuarta República para sustentar el desarrollo económico nacional. Menos se pensó en una PDVSA para garantizar el desarrollo social, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud del pueblo. Menos, jamás, ¿quién iba a pensar eso? La meritocracia solamente pensaba en sus intereses económicos y en sus negocios turbios con las empresas que los compraban y los convertían en funcionarios de empresas transnacionales, negando su propia condición nacional. Así que es en el año 90-91 que nuestro comandante Hugo Chávez define allá en las catacumbas del movimiento bolivariano revolucionario 200, define el proyecto nacional Simón Bolívar. Aquí está, compatriota. Quizás ustedes escuchen ahora el proyecto nacional Simón Bolívar. Es un concepto socializado, conocido, ¿verdad? Tan así que el primer proyecto presentado ante la Asamblea Nacional con carácter socialista hace 6 años, aprobado y que aún es ley de la República, tiene el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar 2006-2013. Y dentro de muy poco la Asamblea Nacional va a aprobar el Plan de la Patria, que es el segundo Plan Nacional Simón Bolívar, que yo voy a cumplir como presidente desde este año 2013 hasta el año 2019 para desarrollar la Venezuela potencia de paz, de vida y de futuro. Y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, pudiéramos leerlo completo este libro, y estoy seguro que despertaría pasiones y nostalgias activas en todos. Pero por cuestión de tiempo, voy solamente a sintetizar algunas de sus párrafos. Dice Hugo Chávez, año 90-91, el Proyecto Nacional Simón Bolívar está concebido como una serie encadenada de situaciones dentro de un proceso evolutivo de signo profundamente transformador. Ahí le da la visión estratégica. Llamemos situación inicial 1990, a la terrible realidad en la cual ha caído la nación venezolana actual, marcada por una crisis histórica sin precedentes, generalizada en todos los componentes estructurales, a saber, dos puntos, la crisis generalizada en la subestructura económica social, los niveles de desempleo por 25%, salarios de hambre, las pensiones prácticamente no existían para los trabajadores, para nuestros viejitos, la educación privatizada, la salud privatizada, PDVSA en vía de privatización, etcétera. En la subestructura política jurídica, la corrupción generalizada del pacto de punto fijo, la desmoralización general, la falta de liderazgo, la subestructura ideológica. Esta crisis estructural se refleja a diario en todos los órdenes del nivel fenoménico de la situación. Ahí está el hombre que está estudiando las ciencias políticas, dedicado al estudio, aplicando las teorías creadoramente, jamás de manera dogmática ni copiando conceptos, sino creadoramente como era nuestro Chávez. Y como nos enseñó, y tenemos que ser como él, en el campo de la teoría y de la práctica también. Después, más adelante, él dice una palabra, miren, que realmente es de un profeta. Es de un profeta. Luego de hacer todo el análisis de la situación, él plantea que hay que levantar un proyecto nacional, que sería el proyecto nacional Simón Bolívar. Escuchen, Simón Bolívar, porque hay quienes desde la burguesía parasitaria ahora quieren enmascararse y ponerse el nombre de Simón Bolívar. Simón Bolívar es pueblo, Simón Bolívar es historia, Simón Bolívar es revolución, Simón Bolívar jamás será una burguesía parásita que vive del engaño. Y sus representantes políticos, ahí yo también digo alerta, ahí también digo alerta. ¿Quién fue el gran reivindicador de Simón Bolívar? Hugo Chávez. ¿Quién ha convertido las ideas del libertador Simón Bolívar en acción, en práctica, en proyecto? Chávez y la revolución. ¿Quién ha rescatado la simbología gloriosa de todo nuestro proceso de lucha desde la independencia hasta aquí? Pendiente, compatriota. Dice entonces nuestro comandante, año 90, tenía 36 años. 36 años, compatriota. Dice nuestro comandante, el proyecto nacional Simón Bolívar propone la fijación de un horizonte de tiempo máximo de 20 años, proponía él, año 90, 91, 92. Fijaba como un profeta el tiempo máximo a partir del comienzo de las acciones transformadoras de la situación inicial, 4 de febrero 1992, 4 de febrero 2012, 20 años exactos, fijaba el comandante Chávez, para que los actores y las acciones se ubiquen en el objetivo estratégico. El objetivo estratégico era la recuperación de la independencia, la retoma del poder por el pueblo, la creación de las condiciones básicas para el desarrollo económico, social, político de una nueva patria, de una nueva democracia, de una nueva institucionalidad. Sin embargo, dice el comandante, año 90, el proyecto admite la existencia de una región posible que trasciende el horizonte máximo definido. Ya lo admite en el momento. Es decir, ubicada más allá del objetivo estratégico y que constituye la razón total, entre comillas, del proceso. La razón total es lo que admite el proyecto. Llamaremos a esta región escenario la utopía concreta robinsoniana. Y en el próximo párrafo lo coloca entre comillas, utopía concreta, porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad, alcanzable a la vista de las leyes de la transformación situacional. Ya dejaba abierta la posibilidad de una revolución que trascendiera los horizontes del pensamiento político de su época y que al final fue la asunción de las banderas del socialismo. Las banderas del socialismo es la realización de la utopía concreta robinsoniana que visualizara el comandante Chávez desde este documento profético del año 1990. Busquemos aquí los elementos fundamentales que sirvieron de base para avanzar en los años sucesivos. Yo recuerdo, compañero Rafael Ramírez, en el año 1997, que decidimos ir hacia el escenario electoral de 1998. Algunos compañeros decían que no deberíamos ir, y el comandante Chávez dijo no, hay una ventana posible de triunfo, y nosotros estamos obligados a hacer una revolución en Venezuela buscando el camino pacífico y democrático. Fue el comandante Chávez que fijó el camino pacífico, democrático, profundamente democrático, para la revolución bolivariana. 1997, 1996, un año antes, Agenda Alternativa Bolivariana. Ya en la Agenda Alternativa Bolivariana, lamento no haberla traído aquí para dejársela, comienza a definirse los primeros elementos de una política petrolera, de rescate de nuestros recursos naturales, de nacionalización verdadera de nuestros recursos naturales. En 1997, recuerdo en diciembre, en una larga jornada por allá por la colonia Tovar, ya se definió la necesidad de convertir el petróleo renacionalizado, recuperado en su soberanía, como palanca fundamental. Recuerdo, era la palabra en boga, el petróleo como palanca fundamental del desarrollo económico y social de la República para el siglo XXI. Eran tareas tremendas, pues, que se pueden resumir en esas breves palabras, pero que implican esfuerzos históricos que solo pueblos decididos lo pueden lograr. El petróleo, lo repito, renacionalizado, ya eso es una tarea cumbre, que gracias a Dios, a nuestro pueblo y a nuestro comandante Chávez y a los trabajadores petroleros, cumplimos de manera impecable en las jornadas de las batallas contra el golpe de Estado en los años 2002, 2003, 2004. ¿Cuánto costó, verdad? Quizás en esas jornadas teóricas que yo refiero, de 1997, era diciembre, 16 años, ¿verdad?, se van a cumplir ahorita. Quizás en esas jornadas históricas de reflexión, en un cubículo frío de la colonia Tovar, era sencillo formular nueva doctrina y nuevo paradigma para el país. Estoy más que seguro, porque así lo recuerdo, que ninguno de nosotros llegó a pensar los caminos que nos iba a llevar la vida y la tremenda confrontación y la tremenda lucha que tuvo que dar nuestro pueblo para recuperar el petróleo, para recuperar la soberanía de nuestra empresa petrolera, para transformarlo todo, para sacar de raíz la política de privatización que ya había avanzado la burguesía parasitaria, para regalar nuestra industria petrolera, para regalar nuestro principal recurso natural. Bueno, vean la OPEP, habían destruido la OPEP. También fue una línea maestra que se definió. En aquel momento había unos expertos petroleros que decían, no, la OPEP se acabó, se perdió. Es imposible, el comandante Chávez decía, no, con buen liderazgo, con buena estrategia, es posible recuperar la OPEP. Estoy haciendo esta secuencia histórica porque es necesario, compatriotas, conocer de dónde venimos, qué hemos hecho, cómo se gestaron los conceptos, los programas fundamentales que han regido la acción de nuestro comandante Chávez, de nuestra revolución bolivariana, que hoy rigen nuestra política. También para que nuestros invitados internacionales, a los cuales agradecemos tanto su presencia aquí, de primera mano puedan conocer los procesos que hemos vivido, pero sobre todo puedan conocer la inmensa voluntad que tenemos para trabajar y desarrollar nuestro país. los conceptos claros, la voluntad clara. Debe ser clara la relación, ¿verdad? De hacia dónde vamos y cómo vamos. Todos esos debates concluyeron después en el llamado al proceso constituyente del comandante Chávez, que fue el compromiso fundamental que hizo Chávez. Comandante Chávez no salió a la campaña electoral a repetir la vieja conseja y la vieja política de la derecha y de la burguesía, del marketing, de las promesas falsas, de las promesas groseras, de la mentira, del engaño, no. Dijo, yo voy a la presidencia de la República para convocar un proceso constituyente, hacer una nueva constitución y empezar constitucionalmente una revolución que lo cambie todo en Venezuela. Y así lo hizo desde el primer día que llegó al Palacio de Miraflores. E inició un proceso inédito. Un proceso inédito, compatriota. Un proceso inédito inició el comandante Chávez. Y llegamos a la constituyente, jóvenes, muy muchachos todos. Y allí, bueno, se dio un gran debate nacional, democrático. La constituyente, como ustedes saben, queridos compatriotas, pasó por varias fases. Primero la convocatoria al primer referéndum de la historia de Venezuela, 25 de abril de 1999. Siempre dijeron que Chávez era un gorila, dictador. No, al revés. Chávez ha sido el líder en 200 años que más democracia le ha dado al pueblo venezolano. Chávez es el gran democratizador de la vida política de Venezuela. El que convirtió la democracia en un hecho real. La democracia con pueblo. Una democracia movilizada, con ideas. Algunos dicen, en Venezuela hay una gran confrontación de ideas. A nosotros nos parece muy bien que el pueblo tenga una idea para acá, una idea para allá. Que haya una mayoría consolidada durante 14 años, que se ha ido asentando y madurando. Ha ido madurando una mayoría venezolana de patriotas, de revolucionarios, de socialistas. Que haya un sector muy movilizado de la oposición social, a pesar de sus dirigentes. Democracia, democracia y más democracia es lo que ha habido en Venezuela. Y va a seguir habiendo, bueno, por todo este siglo. Y llegamos a la constituyente, aquí está la constituyente. Creo que el debate más candente que hubo en la constituyente, y debería nuestra empresa petrolera, nuestro compañero Rafael, designar una comisión histórica para que revise toda esta documentación, para que revise de verdad dónde está la raíz inspiradora de esta política soberana, exitosa, de la revolución bolivariana del comandante Chávez. Muy exitosa. Ustedes saben los resultados de toda esta política para la consolidación de Venezuela, para la consolidación de la estabilidad energética de la región. Creo que el tema más candente de todos los que aquí se debatieron, aquí debatimos los temas sociales, ustedes saben. Había quienes querían privatizar la salud y nosotros garantizamos la salud como derecho público. Había quienes querían privatizar la educación y aquí la garantizamos como derecho social del pueblo venezolano. Había quienes querían privatizar el derecho social laboral y aquí están los derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros. Pero el tema más candente fue el tema petrolero. Busquen los videos para que ustedes vean. Casi llegó a las manos entre los constituyentes. Un debate. Nosotros teníamos de 135 constituyentes, no se asombren, pero fue una elección democrática. Teníamos 131. La derecha, en aquel momento inhóspito para su vida, tuvo 4 constituyentes nada más. Pero dentro de filas patrióticas había un conjunto de gente que al final demostró cuál era su vocación verdadera. Y trataron de imponer desde el presidente de la constituyente de la época, trataron de imponer distintas modalidades para la entrega de PDVSA y para constitucionalizar, lo cual hubiera sido una traición al pueblo, la privatización de PDVSA que lo llevó a la Cuarta República. Pero no, aquí están los artículos muy claros. Artículo 302 y artículos 303. Dos artículos que costaron sangre, sudor y lágrimas a varias generaciones de venezolanos, donde recuperamos el pleno manejo de la industria petrolera a nivel constitucional. Hay que ver lo que, cuántas generaciones lucharon para que al final, en un punto del camino, lográramos constitucionalizar la recuperación de nuestro recurso natural fundamental. Hay que verlo, compatriota. Y dejarlo blindado, de paso. Dejarlo blindado para las generaciones del futuro. Claro, una cosa era esto y otra eran los pensamientos de quienes dirigían esta empresa. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Tuvieron que pasar 4 años. Un golpe de Estado, un golpe petrolero, un sabotaje a toda la economía, luchas y luchas, y 4 años después se hizo realidad la letra de la Constitución y recuperamos la plena soberanía de nuestros recursos naturales. Es muy importante el devenir histórico para saber cuáles son nuestros compromisos, nuestros mandatos, para seguir avanzando en los proyectos que nos estamos planteando. Efectivamente, todos estos caminos pueden recorrerse, pero hay que tener la brújula clara, la orientación clara, compañero. La orientación muy clara de cuál es el rumbo y el devenir de nuestra industria petrolera. Aquí yo tengo un regalo que me hizo el compañero Rafael Ramírez, que en buena parte recoge lo que ha sido la evolución del pensamiento revolucionario del comandante Chávez sobre el tema petrolero. Es otro material que recomiendo su estudio, su comprensión, y a partir de allí seguir avanzando en los retos futuros. Pero si no fuera poco, como dijera algún analista, y por si fuera poco, nuestro comandante Chávez, el mismo que escribió el proyecto nacional Simón Bolívar en el año 90-91, el mismo que condujo una rebelión bolivariana el 4 de febrero del 1992, el mismo que se lanzó a la calle a construir un poderoso movimiento bolivariano de masa, el mismo que tomó la conducción de la patria y convocó al pueblo, la soberanía popular y la constituyente, para hacer una constitución histórica de carácter bolivariano, el mismo que refundó la patria como República Bolivariana de Venezuela, el mismo que venció de manera invicta una, otra y otra y otra elección, el mismo que derrotó golpes de Estado, contragolpes, conspiraciones, intentos de magnicidio, el mismo que enfrentó con decoro, con dignidad, sus 2 últimos años de vida, luchando por su vida, sin abandonar jamás su amor y sus responsabilidades para el pueblo de Venezuela. Y con el pueblo de Venezuela, ya en los últimos meses, sin saber también, estoy seguro, porque nosotros lo vimos casi hasta su último segundo de vida, y su espíritu siempre fue de batalla, siempre fue planificando los próximos pasos para proteger a nuestro pueblo. En esos últimos meses, cuando se planteó la candidatura presidencial para el periodo 2013-2019, él, de puño y letra, entonces, resumiendo todos los caminos que nos habían traído a esta lucha, todos los caminos y todas las generaciones, todos los sueños, pero sobre todo proyectándolo hacia el resto de este siglo XXI, nos dejó de puño y letra este plan, este testamento humano, político, este testamento filosófico, programático del plan de la patria. Y aquí está, en síntesis, la quintesencia del pensamiento revolucionario, exitoso pensamiento revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez y nuestra revolución. Es lo que se llama el legado. Ustedes pudieran buscar ahí por internet qué es el legado. Los que tengan computadora, laptop, sobre todo ahora porque están vendiendo las laptops muy baratas, nuevamente, como debe ser. Y todos los electrodomésticos, ¿ves? Y así seguirá. Hoy cobraron aguinaldo los trabajadores públicos, los trabajadores... ¿Ya cobraron los aguinaldos? Bueno, estamos en la semana que estamos cobrando aguinaldo. Todos. Porque la revolución le garantiza al pueblo su estabilidad laboral, en primer lugar. Sus derechos salariales, laborales, sus beneficios. Y hemos protegido todo el año los derechos sociales de los trabajadores. Al pelo, como dijeran por allá por el Zulia, al pelo lo hemos hecho. De manera celosa. Y denunciamos la guerra económica una y mil veces. Aún hay venezolanos que se enfrentan a los efectos del sabotaje económico y todavía no lo creen. Increíble, pero cierto, para que ustedes vean hasta dónde puede llegar el peso, la influencia de la intriga, de la maldad y de la mentira. Por eso es que no podemos descansar un segundo. Los que queremos paz, los que queremos patria, no podemos descansar ni un segundo en defender la verdad de Venezuela, en denunciar a los malvados, en denunciar a los que le hacen daño a la patria, en no aceptar el robo, la especulación y a la burguesía parasitaria que se quiere engullir a Venezuela otra vez. Así que ustedes pueden buscar sus laptops ahorita. O al mismo celular. Los celulares están más para abajo, ¿oyeron? Porque los estaban vendiendo a precios exorbitantes, ¿no? Van para abajo también. Y así vamos a cumplir. Mira. Miren, yo les digo a ustedes, yo aprovecho este acto, si ustedes me lo permiten, querido compañero Rafael Ramírez, invitados internacionales que están disfrutando muchísimo, porque están en Venezuela, pues. Esta es Venezuela, pues. Ellos se van felices porque saben que esta es la Venezuela del siglo XXI, una Venezuela de combate, de idea, no una Venezuela de hipocresía, de protocolos. No, no, no. A nosotros para hipocresías, para falsa política y para protocolos no nos busquen. Búsquennos para ver el corazón y el alma que tenemos. Búsquennos para la verdad. Búsquennos para lo grande. Porque yo quiero abrir un paréntesis de 30 segundos. Yo les quiero garantizar, a ustedes, trabajadores petroleros, aquí está buena parte de la clase media venezolana que en el año 98 llegó al punto ya de extinción. Como los osos panda. Ya casi estaban extinguidos, pues. Casi extinguidos. Estaban en el punto de extinción, pues. Digo, los osos panda pues son bonitos, pues. Los peluchitos, pues. La clase media es bonita también. Y la llamada clase media, pues, que son sectores medios de la población, por lo general asalariados, o que participan de diversas actividades económicas y logran, bueno, cierto nivel, estabilidad en la vivienda, vivienda cómoda, algunos servicios, vehículos, posibilidad de recreación, ¿verdad? niveles educativos. Bueno, por nivel educativo, hoy por hoy, toda Venezuela sería clase media, porque 2,5 millones de venezolanos, de muchachos nuestros, estudian en la universidad. Eso no era antes así, jamás. Logran estudios universitarios, etcétera, ¿no? Entonces se llamó que entre la clase llamada baja, entre comillas, nada de baja. Yo lo diría al revés, la clase alta es ese pueblo que trabaja. Y la llamada clase alta había una clase media. Entonces allí se inventó el concepto de clase media, ¿no? Son sectores medios de la población. Buena parte vive de su salario, como dice Rubén Blades en una de sus canciones. Alguna debe hasta la forma de caminar, pero se creen clase alta, algunos. Y a veces asumen conductas ideologizadas de desprecio al pueblo, a la historia de nuestras luchas, a veces de negación de la propia venezolanidad. Nosotros tenemos que ir revirtiendo eso con conciencia, con ejemplo, con amor, con amor. Si no fuera por Chávez y la Revolución Bolivariana y el esfuerzo que hemos hecho estos años, la clase media hubiera desaparecido totalmente. Hubiera llegado a niveles como estaba ya. Las cuotas balón, ¿a quién golpeaban? ¿Cuánto eran las tasas de interés en las tarjetas de crédito y en los créditos? 100, 120%. ¿Ah? Así que hoy la clase media, de acuerdo a las mediciones de diversas instituciones, hoy lo que es el concepto ese de clase media aplicado a la realidad socioeconómica de Venezuela, ha crecido hasta el 48% de la población. 48 se puede considerar hoy que está en el estrato socioeconómico C de clase media, alta, media y un poquito más bajito. Así que nosotros le hacemos un llamado a los primeros que roban, los especuladores, ¿a quién es? Yo le digo a ustedes allí en Boleita Sur, ustedes vieron ayer lo que mostré de esa empresa Benelca. Algunos no lo vieron. Estaban vendiendo, agárrense porque se pueden caer, una nevera. No lo vieron. Estaban vendiendo una nevera, para lo cual se les dio dólares a 6.30 de la República. Y que normalmente esa nevera podía costar, porque una nevera grande, máximo 40,000 bolívares. ¿Ustedes saben cuánto la estaban vendiendo? En 854,000 bolívares. Y sacaron un aviso que dijeron, por inventario estamos rebajando los precios el domingo. Y el lunes apareció nuevo precio de la nevera. ¿Ustedes saben cuánto le pusieron el nuevo precio? Gracias. Bueno, son unos monjes, pues. 630,000 bolívares una nevera. Con 630,000 bolívares, la nueva PDVSA construye 3 apartamentos de 70 metros cuadrados en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Compatriota, le pedí, dale duro, qué duro es que le voy a dar. A mí nadie me va a parar, ¿oyeron? Porque yo soy un presidente independiente. No dependo de grupos económicos nacionales, internacionales, mafia. No dependo de nadie. Por eso es que digo que soy independiente. Soy independiente, independiente a los Chávez, porque soy bolivariano, revolucionario y socialista. Y no dependo de nadie, solo del pueblo de Venezuela, al cual le voy a dar toda mi vida, en cada segundo de esta batalla que estamos librando. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis para que todos sepan, y les pido colaboración a toda Venezuela. Están manipulando la trilogía del mal. Ustedes saben quién es la trilogía del mal, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque esto es un acto serio. La trilogía del mal está manipulando con sus medios de comunicación y le dice saqueador al pueblo. Yo les digo, yo repudio los hechos de violencia puntuales que ha habido y nombramos la fiscal general en uso de sus atribuciones, nombró fiscal general, fiscal nacional y fiscales regionales especiales y todo aquel que se le vea rompiendo una vidriera o tratando de violentar las colas que encalma el pueblo va a ir preso, inmediatamente procesado. Que lo sepa el que quiera ejercer la violencia. Es importante que lo sepan, porque la trilogía del mal ayer decidió mandar grupos a crear hechos de violencia. Y yo lo alerté ayer al pueblo. Yo confío en el pueblo de Venezuela. Confío plenamente en sus fuerzas espirituales, en su amor a la paz. Y los llamo a la tranquilidad en el sentido de que, bueno, están criticando pues porque hay cola. ¿Y por qué hay cola? Porque hay un pueblo que tiene capacidad de compra que lo estaban saqueando. ¿Por qué no habían colas antes de que yo tomara las acciones de proteger al pueblo? ¿Quién iba a comprar una nevera a 854 mil bolívares? Nadie. Es lo que dijo. Es lo que dijo el diputado Diosdado Cabello ayer. Era un paro silencioso, pues. Si yo pongo un producto a 900 mil bolívares y no va a ir nadie. ¿Ah? Y nuestro pueblo tiene capacidad de compra. Yo lo que los llamo es al ahorro, primero, el ahorro. Ahorren. Nosotros vamos a el jueves a lanzar unos planes especiales que también van a generar importantes colas porque la gente va a venir a sumarse e inscribirse en esos planes para premiar el ahorro, para proteger el ahorro nacional de manera especial que ustedes hagan con sus utilidades, con sus aguinaldos. Proteger el ahorro de ustedes. Vamos a lanzar mecanismos especiales de protección. Ahorren. Y segundo lugar, si van a salir como siempre salimos en diciembre, ¿verdad? Háganlo con racionalidad. Que a nadie le entre la ansiedad consumista. Ustedes saben cuál es eso, ¿verdad? Entra como una cosita por aquí. Y la gente se emociona, pues. Porque si un televisor, como descubrimos en otra tienda, que se le había dado 6.30 también, los dólares de la República, y en vez de venderlo en 8.000 bolívares como ya cuesta, ahora sí cuesta 8.000 bolívares, lo estaba vendiendo en 60.000 bolívares, cuando usted pasaba por ahí, ¿qué podía pensar? No voy a poder. ¿Es verdad? Necesito un televisor para renovar el que tengo. Pero pasaba por ahí, no voy a poder. Una nevera tan necesaria, una nevera a 250 mil bolívares, cuando tenía que costar 6 mil bolívares. ¿Es eso usura? ¿Es eso especulación? Es más que usura y especulación, es ladronismo de la burguesía parásita. Para atacar al pueblo, para saquearlo. Claro está. Claro está. Estoy seguro, todo el mundo va pensando así. Como están cobrando. Cuando antes le pagaban las utilidades y los aguinaldos a nuestro pueblo como lo paga la revolución. Nunca antes. Pero lo hacemos, es para que usted ahorre. Es para que usted solidifique las prioridades de la familia. Bueno, está bien, planifíquese para esas prioridades. Planifíquese con tranquilidad. Esos precios se van a quedar noviembre, diciembre, y quizás en enero vuelvan a bajar. Y esos productos van a estar allí con tranquilidad y con calma. Es un llamado que le hago. En estos 30 segundos que pedí autorización, llegó la Agenda Alternativa Bolivariana. Esto es una hermosura. Junio de 1996, cuando Teodoro Petkov, como jefe de planificación del gobierno último del doctor Caldera, le impuso a Venezuela algo que llamó la Agenda Venezuela. El plan de destrucción más criminal que se haya conocido. Teodoro Petkov, ¿le suena? ¿Ah? Exactamente. Y aquí fíjate lo que decía, compañero Rafael Ramírez, compañeros de la directiva. La agenda alternativa bolivariana. Bueno, esto es oro puro, pues. Hablaba la internacionalización petrolera. Este proceso se asienta sobre los siguientes ejes de acción: propiedad y control de la industria en manos del Estado y la nación venezolana. Industrialización hacia abajo, gasificación y petroquímica. Y tecnificación desde adentro, ciencia y tecnología propia. Planteaba el comandante Chávez en 1996. Y otras medidas aquí que no vamos a ampliar. Así que, compatriota, nuestro comandante Chávez dejó muy claro su legado. En el tercer objetivo histórico que nos dejó, el comandante Chávez plantea convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, lo económico y lo político, de dentro de la gran potencia de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Y ustedes saben cuál es el primer objetivo estratégico y nacional para la construcción de la Venezuela potencia. El primer objetivo lo redacta de puño y letra el comandante Chávez de manera muy sencilla, pero muy contundente. Objetivo nacional 3.1, consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial. Ese es el objetivo que tienen ustedes en sus manos, compatriotas. Ustedes son los arquitectos, los constructores del objetivo de que nuestra patria se consolide como una potencia energética mundial. Y luego, bueno, se va al detalle, léanlo, al detalle. Todo esto lo hemos venido reconfigurando para la aprobación, quizás la próxima semana, del Plan de la Patria en la Asamblea Nacional. Quiere decir que el Plan de la Patria presentado por el comandante Chávez, presentado por mí cuando él partió y un mes después hubo elecciones en Venezuela y ustedes me eligieron como presidente de la República, ese plan a partir de este mes de noviembre será ley de la República para el cumplimiento de todos los objetivos que dejó el comandante Chávez. Y será la ley que nos regirá hasta el 2019. Así que yo gobernaré hasta el 2019 con la ley en la mano, con el proyecto nacional Simón Bolívar convertido en ley. Tenemos que cumplirlo entre todos. Más nada, pues. Y aquí el comandante, en esta secuencia que hemos hecho desde el año 90 hasta aquí, ya Chávez, iba a decir una frase, y es así, la siento así, ya el Chávez maduro, ya jefe de una revolución triunfante, de una revolución Latinoamérica y caribeña naciente, pujante, ya ese Chávez maduro del año 2012 deja con claridad los objetivos. El objetivo número uno de convertir a Venezuela en potencia energética, desarrollar la capacidad de producción del país en línea con las inmensas reservas de hidrocarburos bajo el principio de la explotación racional y la política de conservación del recurso natural agotable y no renovable. Porque él puede hablar de desarrollar las reservas, las inmensas reservas, porque ya en el plan 2006-2012, nuestra PDVSA, nuestra patria, certificó que Venezuela es el país con la más grande reserva mundial de petróleo, porque ya cumplimos el primer objetivo en el plan anterior. Por eso los podemos invitar a ustedes, queridos hermanos y hermanas del mundo, de la India, de Estados Unidos, de China, de Brasil, de Rusia, de Bielorrusia, etcétera. de Italia, de Francia, España, nuestra querida España. Por eso los podemos invitar, porque estamos ya certificados mundialmente. Y la meritocracia se burlaba de Chávez. No, que va a haber petróleo ahí. No hay petróleo. Es la reserva más grande y es de Venezuela, de los venezolanos. Más adelante en el objetivo 3.12 deja esgrimida una orden: desarrollar la faja petrolífera del Orinoco. En el objetivo que sigue a este, ya específico, desarrollar las reservas probadas de la faja petrolífera del Orinoco para alcanzar una capacidad de producción total de 4 millones de barriles diarios para el 2019. Lo vamos a lograr. Los invitamos a ustedes que participen con nosotros en el logro de este gran objetivo nacional. Más adelante, en el objetivo 3.1.2.10, vinculado a la faja, dice: crear 6 bases petroindustriales socialistas. Ese es nuestro proyecto, compatriotas. ¿Dónde están los trabajadores de la faja aquí? Y aquí está el zar Pedro II. El zar Pedro el II. Crear 6 bases petroindustriales socialistas en las zonas de la faja petrolífera del Orinoco, en las áreas de Palital, Chaguaramos y San Diego de Cabrutica, para desarrollar actividades de metalmecánica, servicios a pozos, navales, fabricación de taladros, mechas, válvulas, tubulares y otros bienes y servicios. Pudiéramos también pasar horas aquí en este seminario, en este arranque, revisando los detalles de un pensamiento, de una obra que ha tenido la inmensa cualidad histórica de ir de lo grande, de la utopía concreta robinsoniana, de la utopía socialista cristiana, a los detalles de lo concreto también. Desarrollemos esa capacidad de pensamiento, desarrollemos esa capacidad de planificación y desarrollemos esa capacidad de acción también. Seamos capaces de defender lo grande de esta patria. Seamos capaces de defender la utopía robinsoniana y socialista del siglo XXI. Seamos capaces de convocarnos, autoconvocarnos y movilizarnos permanentemente para defender la estabilidad, la paz y la vida de la República. Y seamos capaces también de tener la eficacia y la eficiencia para cumplir los grandes objetivos del desarrollo económico, del desarrollo petrolífero, del desarrollo de la faja. Seamos capaces de hacer lo grande y seamos capaces también de hacer lo concreto. Ahí tenemos una escuela. La escuela se llama Hugo Chávez. Tenemos una patria bolivariana, venezolana. A esa escuela, o de esa escuela, alimentémonos permanentemente. Estudiemos a fondo. Conozcamos de verdad el pensamiento que nos va a guiar en el siglo XXI. Pongamos a un lado intrigas, mentiras, conspiraciones permanentes. Y unámonos. Unámonos en el proyecto de patria. Tenemos grandes ventajas en la patria. Grandes ventajas. Pero quizás 2 de las más grandes ventajas, y se lo digo a todo el pueblo de Venezuela. Una es contar con un proyecto de país de largo plazo. Democrático, constitucional, brillante, claro, asumido por nuestro pueblo, abrazado, defendido, que nos protege a todos y nos garantiza la paz y la democracia. Y otra gran ventaja es tener un pensamiento coherente, un proyecto nacional coherente, hoy convertido en plan de la patria, en programa. Agarremos esas 2 grandes virtudes de este momento venezolano del siglo XXI y sigamos la marcha hacia la construcción de la Venezuela potencia.

bien fría, y de allí te va infeliz, en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día, vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría, y de allí te va infeliz, en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Pepito nací, diablito ya todos se están comiendo, y aquel estómago ardiendo y aún me faltan los pollitos. Pepito nací, diablito ya todos se están comiendo, y aquel estómago ardiendo y aún me faltan los pollitos. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía, la cerveza está bien fría, y de allí te va infeliz, en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Está bien fría, y de allí te va infeliz, en la esquina de San Luis. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Es amargo quedar enamorado, es triste y solitario amar sin ser amado, querer como te quiero, me muero por tenerte, pero es que no te tengo. presta atención, siempre está ocupado, según dice él. Pero llega con perfume de otra en su piel. Y tú sigues con él. Bueno, yo te quiero dar y que tus conflictos puedas olvidar. Si vienes conmigo, te lo ofreceré. Si a mí te pegas, no quieras volver con él. Tienes todo mi amor.

who just arrived, who step at the door. They are all new, crazy in this world. Come on, all my children, and you start to dance. The grandpas of the sky are playing tonight. You want to dance? Come on and dance. Don't be an idiot, no, it's going to watch. If you don't dance, the sky very quickly. I won't give you my blessing. No se queden dormidos. Son los abuelos prohibidos. We are the best, and you know it very well. We smell like beer and rum, what the hell. We are the grandpas, something that you always wanted. Dancing, yeah, 'cause the music just started. If you don't dance, I won't give you my blessing. Baila ska de izquierda a derecha. Baila ska con sin sospechas. Oh, no se queden dormidos. Oh, son los abuelos prohibidos. Estamos en este momento en cadena nacional de radio y televisión desde la calle de Caracas, desde la Caracas de Bolívar, Puente Llaguno aquí, punto histórico de la patria venezolana, de la nueva historia del siglo XXI. Aquí estamos, he venido a recibir las propuestas de esta marcha de trabajadores y trabajadoras del transporte nacional que ha venido a Caracas a respaldar las acciones económicas que he tomado a favor del pueblo. Quiero agradecerles a ustedes, compañeros transportistas, taxistas, autobuseros, trabajadores de las cooperativas, juntas comunales del transporte, mototaxistas, los rapiditos, a todos ustedes que están aquí en esta calle, en esta avenida Urdaneta, y a los transportistas que nos escuchan en el país, les envío un abrazo de colega, de trabajador, de hombre del pueblo comprometido con el presente y el futuro de esta patria. Venir a esta esquina de Puente Llaguno es ver viva, es sentir vivo el sacrificio de un pueblo que aquí se inmoló para defender el derecho a la democracia hace 11 años, para defender con su propia vida el comandante Chávez, cuando la oligarquía parasitaria y la derecha fascista decidió derrocar el gobierno de Hugo Chávez. Hemos vuelto otra vez a Yaguno con el mismo pueblo en la misma batalla por la democracia, por la paz, por la revolución socialista del siglo XXI. Y hemos visto cómo los trabajadores del país y quiero agradecer desde aquí, junto a ustedes, queridos compañeros del transporte, que hoy planificaron, bueno, desde hace una semana me avisaron que ustedes iban a hacer una gran marcha para traerme un conjunto de propuestas. Y yo estaba en ese momento estudiando la semana pasada lo que iba a ser los anuncios del miércoles, que efectivamente hice. Miércoles 6 de noviembre, la oligarquía creía que yo estaba jugando. Yo no estoy jugando. Yo voy pa'lante y voy con todo, y nadie me va a detener en la protección del pueblo de Venezuela, de sus derechos económicos. No va a haber burguesía que me pueda chantajear en la lucha por proteger al pueblo de Venezuela. Así que, cuando me avisaron de esta marcha, yo dije en su momento que quería participar. Hoy tuve un acto muy importante, vengo de allá. Venimos directo para acá. Un acto, un seminario internacional sobre la faja petrolífera del Orinoco y las inversiones que vamos a hacer para desarrollarla en los próximos 10 años. Estamos trabajando todos los frentes. Mientras yo estaba en PDVSA recibiendo el respaldo de los trabajadores del petróleo y en ese seminario internacional fijando las líneas del desarrollo petrolero del país, simultáneamente está el gobierno nacional desplegado inspeccionando y bajando los precios de todos los productos del país que han sido objeto de una guerra económica de especulación que han inducido el aumento caprichoso y criminal de los precios de los productos del pueblo. Yo le pido al pueblo que entienda el plan y les pido a ustedes más la máxima colaboración con conciencia, mucha paciencia y decisión. Entiendan el plan que estoy desarrollando. Yo les pido comprensión al máximo. Vamos a ir por partes progresivamente. Vamos a ir por partes saneando la economía del sabotaje económico. No tienen razón económica. Una empresa a la cual se le da el dólar de la República a 6.30, como el día de ayer, y entonces compra un producto, una nevera, como ustedes vieron ayer, una nevera de estas grandes, y al cambio del dólar pudiera esa nevera, por ser de las más grandes, no sé, costar 20.000 bolívares. ¿Ustedes saben en cuánto la estaban vendiendo? En 854.000 bolívares una nevera. Con 854.000 bolívares, nosotros pudiéramos construir 3 apartamentos de Gran Misión Vivienda Venezuela, equipados con 3 habitaciones, 2 baños. ¿Cómo se llama eso? Ah, pero esa empresa en particular quiero denunciarlo aquí ante ustedes de manera responsable. Es la empresa que financia al partido Primero Justicia y al diputado Julio Borges. Esa empresa de ladrones. Para que el pueblo lo sepa. Para que el pueblo lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué los parásitos amarillos han salido a promover saqueo? Yo llamo al pueblo a la paz y no caer en provocaciones. Y si usted ve un parásito amarillo tratando de romper una vidriera, captúrelo, entréguelo a las autoridades, porque lo que queremos es paz, paz y paz. Yo quiero que se me entienda bien el plan. Y yo tengo que decir estas verdades ante el país, porque ya salió la trilogía del mal a justificar a los especuladores y a los ladrones. No tienen razón, porque si se le entrega el dólar de la patria a 6.30, tienen que respetar los precios para el pueblo. No tienen razón si compran algún bien hecho en Venezuela, como ayer lo descubrimos, una empresa de electrodomésticos y muebles, vendiendo muebles a 300 mil bolívares, cuando es madera venezolana y los carpinteros y artesanos que lo hacen no cobran más de 20 mil bolívares, hecho en Venezuela. ¿Cómo lo van a vender a 300 mil bolívares? Yo no puedo aceptar eso. No podemos aceptar eso. Compatriota, se los digo aquí, se los digo. No tienen razones económicas para haber fijado esos precios. Su única razón, ustedes saben cuál es. Es una guerra económica contra el pueblo para generar que el pueblo se irrite. Y de acuerdo a sus planes, el pueblo va a salir a derrocarme a mí como presidente. ¿Qué les parece a ustedes? Económica. La única razón que tienen es política, porque en Venezuela no tenemos una oposición. No, aquí lo que existe es una conspiración permanente, nacional e internacional, de una burguesía de parásitos. Yo acabo de venir a una reunión, el seminario internacional, ahí había empresarios venezolanos y les ratifiqué mi mensaje a esos que estaban allí y a todos los empresarios del país, que tengan en su corazón un poquito de amor por nuestra patria querida. Aquel que tenga aquí la patria querida en el alma, en el corazón, yo le envío este mensaje. Vamos a trabajar, pero vamos a trabajar respetando las leyes, respetando al pueblo, no especulando y robando con su actividad económica. El que quiera trabajar, que cuente conmigo para todas las inversiones, para asociarnos. Pero para el trabajo fecundo, para el trabajo productivo, respetando al pueblo, no robando al pueblo, respetando las leyes. Yo les digo que me entiendan el plan. Esta semana, bueno, ellos creían que yo estaba mamando gallo, como se dice. Yo no estoy mamando gallo. Yo tengo un compromiso muy grande con esta patria. Nosotros, todos los patriotas de este país, tenemos un compromiso muy grande con el legado del maestro, del gigante Hugo Chávez, con el legado de Bolívar, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, que los tenemos. Y esta patria se la vamos a dejar a nuestros nietos en sus manos. Y el día que nos toque irnos de esta vida, le vamos a dejar la patria libre, independiente, próspera. Una patria socialista le vamos a dejar. No como la recibimos nosotros, que era una patria quebrada, saqueada. Ellos dicen que el pueblo, que ahora tiene trabajo, que tiene ingresos, que tiene un nivel de vida infinitamente superior a hace 15 años. Ellos dicen que ustedes son unos saqueadores. Ellos dicen que el pueblo que sale a comprar a precios justos que yo he logrado bajar, ese pueblo es un pueblo de saqueadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es saqueador? ¿La burguesía parasitaria que especula con los precios o el pueblo que trabaja? ¿Quién es el saqueador aquí? Un burgués parásito que se le da el dólar a 6.30 y especula 1000% con los precios, o el pueblo que trabaja y tiene su sueldo y tiene derecho a comprar sus productos a precios justos. ¿Quién es el saqueador? Vampiro, chupasangre, ustedes son los saqueadores del pueblo, pero se les acabó la guachafita, se les acabó la manguana, ya se acabó, ya basta. Pero yo pido el apoyo del pueblo, tengo el apoyo de ustedes, cuento con ustedes para seguir adelante. Ustedes van a defender la paz de esta patria. Ustedes van a garantizar la paz y la estabilidad. Bueno, yo los invito a que sea así. Ojo pelado. Todo el pueblo. El poder popular organizado. Ojo pelado los transportistas. Ojo pelado las amas de casa, los estudiantes, las comunidades. Ahorita yo venía precisamente por la Florida. Me vine de PDVSA por la Florida y me paré en una esquina ahí. Ahí mismo se acercó estudiantes de educación media que venían saliendo de su colegio privado, de clase media, se acercaron a decirme: presidente, estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Muy bien. Unos muchachos de 14 años, 15 años. Se acercaron unos mototaxistas y me dijeron: presidente, los repuestos, nos están robando con los repuestos. Y yo le dije lo siguiente: yo voy a bajar los precios de esos repuestos. Lo que pido es comprensión al plan progresivo que estoy aplicando. A los motorizados del país, a los transportistas del país, compañero Jaiman, el Trudy, ya hoy empezamos la inspección a todos los concesionarios de vehículos del país, a todos. Tienen que bajar los precios, no me vengan con cuentos. Jaiman, el Trudy, compañeros de los gremios de transportistas, dirigentes aquí presentes, a los cuales conozco desde hace 20 años a todos. Nos conocimos cuando éramos bien jovencitos. Yo me quedé así chamito y mire cómo le salió canas aquí a Betancourt. De Cojedes. Camarada. Ponce, aquí está el camarada Ponce, que vino de Chile en la batalla. Alexis, Giri, Alirio, y todos ustedes que son dirigentes transportistas del país. Jaiman, el Trudy, nos han hecho una propuesta. Yo la enmarco, la propuesta que me han hecho, en la exigencia que tienes tú, que estás gritando ahí desde que llegaste con tu sonrisa y has exigido algo justo. Estoy de acuerdo con los mototaxistas, los taxistas y los transportistas. Vamos a crear la misión transporte en el marco de la gran ofensiva económica. Misión transporte en el marco de la gran ofensiva económica contra la guerra económica, contra la especulación. Pero vamos a ponernos, bueno, como dicen por ahí, vamos a ponernos serios, pues. Vamos a ponernos serios. Vamos a ir por fases. Compañeros, yo les pido la máxima cooperación para ir por fases. Ellos dicen que yo soy un saqueador. Dice la burguesía parásita amarilla que aquí el gran saqueador se llama Nicolás Maduro. No. Yo soy un presidente justiciero, un presidente del pueblo, que voy a proteger al pueblo y no a la burguesía parásita de este país. Así que nosotros vamos a planificar, oído, para los próximos días, lo voy a anunciar, pendiente, vamos a planificar, ustedes nos van a decir a dónde tenemos que ir. ¿Están de acuerdo? Y vamos a planificar con las fábricas de autopartes, de repuestos nacionales, mañana mismo en la tarde. Ministro, a las 5 de la tarde, convoque todos los fabricantes de autopartes y repuestos nacionales para una gran reunión y respaldarlos en todo lo que haya que hacer para que haya abastecimiento y precios justos de repuestos. Vamos a hacerlo. Y en segundo lugar, los cauchos también, correcto. Vamos a ver internamente la producción y externamente está el presidente Pepe Mujica. Quiero darle nuevamente la bienvenida con los trabajadores de Venezuela, al presidente del Uruguay en Venezuela. Nosotros tenemos una alianza con una empresa que dirigen trabajadores, una empresa de carácter socialista en el Uruguay, donde podemos inmediatamente traer los cauchos que hagan falta de los distintos modelos, mientras vamos equilibrando la producción nacional con las exigencias del mercado y de los transportistas. Miren, compatriotas, Ayman El Trudy, ministro de Transporte Terrestre, gran compañero, agarra esta tarea como tarea central. No hagas más nada en estas próximas 72 horas hasta que regularicemos los precios de los productos, autopartes, repuestos, cauchos para el pueblo de Venezuela. De las motos, de los vehículos, autobuses, baterías. Bueno, sobre baterías, en este momento se está haciendo la inspección a la empresa Baterías Duncan. A esta hora, pendientes esta noche, que voy a informar sobre los resultados. Yo les voy a decir algo, compatriota. Bueno, compatriota, fíjense ustedes, esto que estamos haciendo es una necesidad histórica, y yo lo pongo así: o mantenemos y logramos la victoria de esta ofensiva económica, o vendrá la burguesía parasitaria a tragarse a Venezuela. O es el pueblo, o es la burguesía, o es la patria, o son los parásitos amarillos. Una de dos. Ustedes deciden. si le entregamos la patria a la burguesía o la patria se mantiene con el pueblo al frente. Yo pido la máxima colaboración. Ustedes saben que tenemos desplegado a todos los ministros, ministras, gobernadores que trabajan, gobernadores patriotas en las calles. Tenemos desplegado toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer convoqué y desplegué a la Milicia Nacional Bolivariana y al Poder Popular para asegurar las inspecciones en paz. Yo le pido al pueblo que no caigamos en la ansiedad consumista, que no caigamos en la ansiedad, que vayamos poco a poco. Esos precios de esos productos se van a quedar para noviembre, para diciembre, para enero, para febrero, porque los hemos bajado para que se mantengan allí. Así que tengan confianza, fe. Primera vez en la historia que se logra bajar los precios de manera progresiva ahora de casi todos los productos. Porque lo que habían hecho era una vulgaridad, una vulgaridad. Yo les voy a decir la verdad, yo no me imaginaba que esa era la situación. Yo venía denunciando la guerra económica que se decidió desde Washington contra Venezuela. Los actores económicos de la guerra económica, estén claros ustedes, Fede Cámaras, Consecomercio y Benancham, la trilogía del mal económico, que están por debajo, miren, como termitas del mal, comiéndose la economía del pueblo, coordinados con la embajada de Estados Unidos aquí, de manera directa. Voy a mostrar pruebas en las próximas horas. En las próximas horas voy a mostrar pruebas de cómo desde la embajada gringa funcionarios coordinan para dañar la economía de Venezuela. Gracias a Dios, a las bendiciones que recibimos de nuestro Dios creador, gracias al pueblo, bueno, y a la decisión que tenemos, no han podido. Ellos decían octubre de colapso total. En octubre se va el ilegítimo, decían ellos. En octubre se va el chofer, el pata en el suelo. O sea, yo. En octubre no hubo colapso total. Ahora dicen se va en noviembre. Mire, este presidente que está aquí, hombre del pueblo, hijo de Chávez, no se va ni en noviembre, ni en el 2014, ni en el 15, ni el 16. Ustedes me eligieron hasta el 18 y ahí estaré en Miraflores, gobernando con el pueblo, gobernando para el pueblo. Ya basta ya que esa burguesía le haga daño al pueblo. Le hacen daño al pueblo. ¿Hasta cuándo? Yo he llamado a la reflexión nacional para que rectifiquen. Aquel que rectifique será bienvenido y bienvenida. Pero aquel que se mantenga en la línea de la guerra económica, de la especulación y el robo al pueblo, le llegaremos con la ley, con la autoridad, y lo obligaremos a someterse a la ley y a bajar los precios. Yo quiero enviarle un mensaje desde aquí, aprovechar esta asamblea de calle con ustedes, mototaxistas, taxistas, transportistas, autobuseros, cooperativas, juntas comunales del transporte, a todos los comerciantes pequeños, a los más pequeñitos, a los medianos, estén tranquilos. Yo he creado el Fondo Nacional de Compensación, Apoyo y Ayuda a los comerciantes pequeños. Y si los mayoristas les han vendido a precios y los han robado a precios exorbitantes, eso también lo vamos a regularizar. Esos mayoristas ladrones que se le dieron los dólares baratos a 6.30 y hayan robado a los comerciantes de a pie, al dueño de la pulpería, del abasto, de la tienda pequeña, tendrán que devolverle su dinero y yo con el fondo de compensación le garantizo apoyo a todos los comerciantes pequeños, a todos los comerciantes medianos. Pero aquí tiene que regularizarse. Ya basta de robo. Venezuela tiene todo. Todo lo tenemos para tener un país sólido en la economía. Fíjense que este año, a pesar de la guerra económica, vamos a crecer la economía global. Fíjense cómo hemos defendido el salario de los trabajadores este año. El empleo. Fíjense todo lo que hemos invertido en gobierno de calle, en gobierno en la calle, para mejorar las condiciones de la educación, de la vialidad, de la vida del pueblo. Fíjense todo lo que hemos invertido en Gran Misión Vivienda Venezuela. 88 mil millones de bolívares solo este año. Hemos incrementado las inversiones en bolívares a niveles nunca antes conocidos en los años anteriores, en vivienda, en alimentación. Si fuera por la burguesía, en Venezuela hubiera en este momento una hambruna, porque ellos le escondieron los productos. ¿Y por qué ustedes consiguen los productos todavía en Mercal, en Pedeval? Por la inversión que ha hecho el gobierno revolucionario. ¿Ustedes han pasado hambre este año? Ellos querían una hambruna en Venezuela, esta burguesía perversa amarilla. Así, hemos entregado 33 mil millones de dólares, 30-40% más de lo que una economía como la venezolana necesita. No tienen razones económicas. Compañeros, escuchen estos datos para que ustedes los divulguen en la calle, al pueblo, a su familia. Hemos invertido en bolívares 80% más que el año pasado en programas de vialidad, de transporte, de salud, de educación, de alimentación. Hemos invertido en dólares 30% más que el año pasado. Ahora hemos estado sometidos a una guerra económica. Allí está la respuesta. Si usted quiere buscar la respuesta de por qué esta distorsión inducida, de por qué esta inflación inducida, de por qué esta inflación falsa, es por una guerra económica de los burgueses, de los parásitos, para acabar con la revolución bolivariana, para ponerle la mano a la riqueza de la patria. Alerta, alerta a la conciencia nacional. Alerta a los humildes, alerta al pueblo, alerta a las mujeres, alerta a la clase obrera, alerta a los estudiantes, alerta a todo el pueblo, pues, a la calle. Vamos a la calle a garantizar la paz y la estabilidad, a garantizar la vida de nuestro pueblo. Que nadie se quede callado. Que nadie calle frente a la injusticia. Y mientras tanto, así como ustedes han venido a traer este respaldo, se han movilizado, han estado 5 horas bajo el sol en la calle, cantando, bailando, bailando gaita, con esta Navidad renovada que hemos traído a noviembre. Bueno, preparémonos para tener un fin de año 2013 feliz, en familia, prosperando y preparándonos para un 2014 de trabajo, de crecimiento, de felicidad social para nuestro pueblo. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que vivan los transportistas! ¡Que viva la ofensiva económica! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Muchas gracias, compatriota. ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos con el pueblo! Buenas tardes a todos. ¡Que siga la lucha! ¡Que siga la pelea! ¡Que siga la victoria! Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. En la calle están pasando muchas cosas muy malas, y no entiendo. desde hoy hay que salir por la zona con un chaleco antibala. Lo dijo Guayaquil, yo, en la calle están pasando muchas cosas muy malas. Y desde hoy hay que salir por la zona con un chaleco antibala. Así es la vida, en la ciudad, en el ghetto Yungua. Hay desviada forma de vivir, hay violencia, más violencia, bala lloviendo en el sky. Parece zona de guerra blindada. Yo solo quiero que despierte pan y vea la claridad. La maldición, la vida es un juego de ego y vanidad. Así como en la zona alta discrimina, marginal. Tú te haces lo mismo y no mejoras tu realidad. Actívate y está pendiente que hay muchas familias dolientes. Y no tarile eso del chaleco antibala. Llorando por gente asesinada por delincuentes. Por no aprender están pasando la mala. Que dejan su peste de muchas cosas para malas. Yeah. Acuérdate de no salir sin tu chaleco antibalas. Pa' protegerte de esta fría situación. Ya, en la calle están pasando muchas cosas muy malas. Están pasando ahí. Hay que salir por la zona con un chaleco antibalas. Hay que salir ya. Lo digo Guayaquil, yo. En la calle están pasando muchas cosas muy malas. Ella, ella. Y no entiende hoy. Hay que salir por la zona con un chaleco antibalas. Te lo digo Guayaquil. Alba Ciudad, 96.3 FM. Por ti siento al verte dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo. rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita. Y ve cómo te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida. El aposento. Piñata repleta de cosas para repartir. Y se suelen divertir los muchachos en la fiesta, con la piñata repleta de cosas para repartir. Ya guindaron la piñata, y fiesta y algarabía. Toda la chiquillería busca el modo de tumbarla. Mientras se sube y se baja, se jala por la cabulla. Y en medio de tanta bulla se bambolea para allá. ¡A gozar! Otra vez, dale con el palo, arriba y abajo. Chico, dale duro, deja el desconsuelo. Dale a la piñata, tírala pa'l suelo. Dale con el palo, arriba y abajo. De tanto y tanto golpearla, para acá. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. Panetón o pan de Tony. La corriente migratoria italiana a principios del siglo pasado trajo consigo un maravilloso pan dulce, esponjoso, seco, cuya masa está perfumada con frutas confitadas y mantequilla, ideal para acompañarlo con café con leche o chocolate. El origen del panetón se remonta al tiempo de la corte, cuando en una de las tantas festividades, el chef había previsto un maravilloso postre, con la mala suerte de que este se quemó en el horno. Justo a la hora de servirse el banquete, uno de los cocineros, de nombre Tony, le ofreció una solución al chef: hacer un pan hecho con los siguientes ingredientes: harina, frutas confitadas, levadura, pasas y mantequilla. El postre fue todo un éxito y a partir de ahí el pan de Tony se hizo popular a nivel mundial y lo conocemos hoy en día como el panettone o el panetón. Alba Ciudad les desea feliz Navidad y venturoso Año Nuevo. Tradiciones navideñas venezolanas. Los aguinaldos. En la época decembrina, en Venezuela se escuchan los aguinaldos, un estilo musical traído por los españoles. El aguinaldo proviene del francés aguilán, o regalo. Es un obsequio que suele hacerse por Navidades o Año Nuevo. La tradición navideña para esto consiste en que los grupos o las comparsas de aguinaldos recorran las calles cantando y en cada casa con pesebres realizan una parada para cantarles canciones típicas navideñas. Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Momentos en la historia. Dolores Ibárruri Gómez, la pasionaria. Dolores Ibárruri nació el 9 de diciembre de 1895 en Gallarta, España, en el seno de una familia de mineros, hija de Antonio Ibárruri y Juliana Gómez. Mantuvo durante toda su vida un temperamento que facilitaba reacciones de empuje, arrojo y energía. Contrajo matrimonio con el también minero activista Julián Ruiz. Tuvieron 6 hijos, pero solo uno sobrevivió. Dolores, en el año de 1917, tomó parte de la huelga e ingresó en la agrupación socialista de Somorrostro, que se convirtió en comunista después de abril de 1920. Asistió al primer congreso del Partido Comunista en España en 1923 y se integró en el Comité Central en 1930. Un año después, se trasladó a Madrid, donde comenzó a trabajar en la redacción del periódico comunista Mundo Obrero. Es encarcelada en 1931. Luego participó en el séptimo congreso de la Tercera Internacional, donde se decidió la política del Frente Único de Clase. Durante la Guerra Civil Española, recorrió el Frente Republicano con las consignas «No pasarán» y «Antes morir de pie que vivir de rodillas». Desde 1939 vivió exiliada en Moscú. Fue secretaria general del Partido Comunista Español desde 1942 hasta 1960 y presidenta del mismo hasta 1989. Dolores Ibárruri falleció el 12 de noviembre de 1989 en Madrid. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura.